una conversación entretenida con un invitado interesante a esta hora, en la mañana en UCB Radio. Antes de entrar de lleno a la conversación, quiero agradecer a los amigos que nos han enviado imágenes del accidente en la ruta 64 con este camión que derribó dos postes de alumbrado público y que dejó la escoba en el tránsito entre Concón y Quillota. Nos escriben también de La Serena. Fíjense, nos están escuchando en La Serena. Día radiante de sol, parece verano. Nos escuchan por nuestro sitio web ucbmedios.cl o también por nuestra aplicación en WhatsApp. Perdón, por nuestra aplicación en los teléfonos móviles, en nuestro Apple Store o también a través de Google Play. Nos pueden descargar y nos escuchan en teléfonos móviles. También tenemos WhatsApp, el más 569-6666-7160 y el Twitter @UCBRadio. Estamos aquí en estudios con Jessica Campos, jefa de la oficina Viña del Mar Quintero de Fondo Esperanza en Viña del Mar, con quien vamos a conversar cosas importantes sobre Fondo Esperanza en particular y también sobre iniciativas de apoyo al crédito a los emprendedores. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a UCB Radio. Muy buen día, gracias por la invitación y muy buen día a todas las personas que nos escuchan. Bueno, entremos de lleno, para quienes no conocen Fondo Esperanza, que tú nos cuentes, por favor, qué es esta entidad, hace cuánto tiempo ustedes están trabajando y cuál es su público objetivo de trabajo. Bueno, nosotros somos una institución sin fines de lucro que apoya a emprendedores de sectores vulnerables del país. Uh-huh. ¿Ya? Nuestro trabajo lleva 13 años haciéndose y hoy día contamos con más de 100.000 emprendedores. Nos definimos como una institución de desarrollo social, porque no solamente nos interesa entregar crédito a nuestros emprendedores, sino que el acompañamiento que requieren para poder continuar y crecer en sus emprendimientos. ¿Ya? Eso. En relación con eso, este proceso tiene que ver con ayudarlos a diseñar iniciativas, a instruirlos en estas iniciativas, a acompañarlos, a monitorear el proceso, porque me imagino que los niveles de... Y seamos bien honestos, de fracaso a veces son muy altos, ¿o no? Claro, nosotros inicialmente como Fundación Ayuda y Esperanza tuvimos créditos individuales y efectivamente nos dimos cuenta que los socios con plata no era mucho lo que crecían, porque la frustración que hay de por medio frente a un emprendimiento en donde no hay mucho apoyo, fracasan en el camino y se quedan. Hoy día hemos descubierto, bueno, en ese entonces, hace como 13 años, descubrimos que el crédito sin un acompañamiento, sin una guía, sin una educación emprendedora, no tiene mucho impacto. Ya nuestra institución nos interesa mucho el impacto que generamos en los emprendedores que atendemos. Por lo tanto, lo estamos midiendo constantemente a través de instrumentos que nosotros tenemos. Y efectivamente el emprendedor acompañado a través de sesiones educativas, a través de otros emprendedores de experiencia que se enriquecen entre ellos, crecen más y a lo largo de 2 años pueden ver un crecimiento efectivo en su ingreso per cápita. ¿Qué problemas ustedes detectaban para quienes buscan un emprendimiento, para quienes quieran comenzar precisamente con una iniciativa propia? ¿Qué problemas ustedes visualizaban en esta fase inicial y que los llevó a desarrollar el programa de acompañamiento? ¿Con qué complicaciones se enfrentaban precisamente los emprendedores en esta materia? Los emprendedores cuando inician, generalmente nosotros atendemos, como para contextualizar la institución, atendemos una 84, hoy día son 84% del porcentaje de socios, son mujeres jefas de hogar y que tímidamente comienzan con un emprendimiento básicamente para no salir de su casa, poder seguir atendiendo a sus hijos. ¿Ya? Y en paralelo poder tener un ingreso a su hogar. En ese camino muchas de las personas le pasa muchas cosas. Nuestras socias son muy acontecidas, siempre le están ocurriendo distintas situaciones que por lo tanto si ellas están solitas en este emprendimiento, lo abandonan. Ya. La motivación que se genera. ¿Pero lo abandonan por qué? ¿Porque no tienen ganancia inmediata? Porque se comen el capital, ¿ya? Porque frente a una eventualidad hacen uso de este capital, luego vuelven a iniciar, o simplemente muchas de ellas no pueden recobrar el capital inicial para seguir con su emprendimiento. Entonces, Fondo Esperanza lo que les ofrece es un acompañamiento permanente a través de reuniones semanales, a través de la educación emprendedora, en donde en conjunto con otras emprendedoras de su misma comunidad se apoyan y se van dando ánimo también y van aprendiendo nuevas formas de administrar. La condición es que tengan la misma propuesta o que tengan propuestas parecidas para que se vayan apoyando las iniciativas. Perfecto. Fondo Esperanza trabaja a través de la metodología de bancos comunales. ¿Ya? Esta metodología es una metodología muy novedosa que trata de crear un desarrollo local a partir de los emprendedores de un mismo sector. Entonces, estas personas, siendo vecinas, siendo clientes entre ellas también, se asocian y postulan a Fondo Esperanza, conforman un grupo de alrededor de entre 18 y 25 personas, postulan a nosotros y se conforman como agrupación. Es una agrupación que tiene vida en la comunidad, que queremos que genere un impacto en la comunidad en donde están, a través de, idealmente, nuestro sueño, y que así ha estado ocurriendo en este, en estos 13 años, es que le den empleabilidad a otras personas, a sus vecinos. Una relación de interdependencia, una especie de malla. Exactamente, en cuanto a crecimiento. Es una red solidaria. Ese es como la idea, el concepto básico que usted, por lo tanto, ustedes no actúan de manera aislada en una comunidad, sino que intervienen en una comunidad, podríamos decir. Exactamente. Nosotros hemos creado agrupaciones y de emprendedores en una comunidad, y que queremos, nuestro objetivo es que generen un impacto en la comunidad a través de un desarrollo económico local y el desarrollo también de sus propios integrantes. Eso. Y nos interesa mucho también esta visión como de valores, porque nosotros somos del Hogar de Cristo, y nos importa mucho la forma también en la cual nos relacionamos y cómo se relacionan nuestros socios con su entorno. A propósito de lo que tiene que ver ya, y vamos entrando de lleno, nos vamos metiendo de a poquitito a lo que significa precisamente el trabajo que ustedes realizan. En particular, tú trabajas a cargo de la oficina Viña del Mar Quintero. Sí. De acuerdo a tu experiencia, tu expertise, el conocimiento, la historia que tú llevas a la institución, ¿en qué cosas emprenden las viñamarinas, viñamarinos, quinteranos en relación con este tipo de apoyos que ustedes están brindando? El principal emprendimiento que tienen nuestros socios y socias es el área del comercio. Ya. Ya con alrededor negocitos y cosas así. Claro. Compra-venta de productos. También atendemos personas que ofrecen servicios. Pero principalmente el comercio de compra-venta. Ya. Ese es como el área donde tienen mayor cantidad de demandas, podríamos decir. Sí. Y ahí es más fácil comerse el capital, pues. Es mucho más fácil comerse el capital. Sí, pues, en sentido real y en sentido económico. Por eso la institución Fondo Esperanza, como conocemos a nuestros socios, sabemos que tienen que ser inyecciones de capital cada cierto tiempo. Son créditos que son a corto plazo. O sea, moderar la cantidad de plata que les van pasando. No todo al tiro. Exactamente. O si no, se desaparece la plata. Se puede desaparecer. Ya, ok. Sí. Sí, entonces, a ver, ¿cómo van a hacer este tema de la inyección? Mira, nosotros empezamos con un capital que las socias pueden elegir, desde las que están interesadas. Iniciar con Fondo Esperanza, pueden partir de un capital desde 70 mil pesos hasta 200 mil pesos, y se paga de manera semanal. Ya, las socias más antiguas pueden pedir hasta 1.200.000, ya, y lo pueden pagar en 8 meses. Ya. Ya son inyecciones entonces de capital que se pagan semanal o quincenal y que le permite a los socios mayor dinamismo. Entonces ellos planifican su año, ellos dicen, por ejemplo, nosotros queremos plata en marzo, queremos plata en septiembre, queremos plata en diciembre. Y ustedes le van entregando ese capital para que ellos se den vuelta, entre comillas, y vayan generando productos y generando ganancias. ¿Ustedes les piden rendimiento para la siguiente fase de la entrega de dinero? Sí, nosotros todo el crédito que entregamos es a base del crecimiento del negocio. Ya. Entregamos plata solamente para el negocio. No es Chan Santiago esto. No. Ya, okay. Todo por ingreso del negocio. Ya. Una persona puede tener otro trabajo asociado, por ejemplo, dedicándose a labores del hogar en otras casas, tiene otro ingreso más, pero nosotros nos preocupamos mucho que el ingreso, el capital que nosotros le entregamos sea pagado por el negocio. Perfecto. Esto no es beneficencia. Términos muy reales. No es beneficencia. No. Por lo tanto, que quede súper claro que no es plata que a ustedes le regalan para que ustedes hagan algún emprendimiento o iniciativa, sino que es un proceso de apoyo económico monitoreado y entregado parceladamente para que las personas no solamente tengan responsabilidad en el manejo de esos dineros, sino que también vayan rindiendo cuenta y a la vez haciendo crecer su negocio de manera paulatina para no generar un sobrecalentamiento de la economía local, podríamos decir una cosa así, ¿no? Exactamente. Y es importante también reconocer que a través del pago oportuno del crédito hay una dignificación también de nuestras socias. Ellos sintiéndose capaces de poder devolver algo que se les presta, les da otra parada frente a todo. Ellos exigen cosas, exigen un servicio de calidad, exigen que las sesiones de educaciones les dejen cosas, aprendan. y también le exigen a sus compañeros a comprometerse con la organización. Entonces, a través del crédito que es devuelto oportunamente, nosotros podemos decir que las socias se van empoderando en sus comunidades y en las agrupaciones. Pregunta, ¿qué hay que tener para ser beneficiado por Fondo Esperanza? Primero, ser mayor de edad. ¿Ya? ¿Ya? Pueden tener un negocio formal o informal. ¿Ya? Eso es idealmente. ¿En cuanto a los quintiles socioeconómicos? Mira, nos tratamos de enfocar al segmento vulnerable. Atendemos por misión a segmentos vulnerables, uh-huh. Pero también atendemos a aquellas personas que por distintas razones no pueden acceder a la banca formal, ya. Porque tienen DICOM, porque no tienen cómo acreditar ingreso, ¿ya? Por eso también nuestro perfil es principalmente mujeres. Muchas de las mujeres que hacen cosas no tienen cómo acreditar el ingreso total que tienen por casa. Entonces, ese es nuestro público objetivo. Eso. Tú me decías, en los negocios fundamentalmente se va, en los boliches de barrio, cosas así, se va gran parte de lo que es Fondo Esperanza, pero también hay otras líneas, por ejemplo, como costurería, como trabajos focalizados de peluquería, gafiteres, jardinería, sí. Hacia allá están orientados, que es una línea productiva que en este país es bastante deficitaria, seamos bien honestos, no hay mucho, usted quiere un gafiter, no lo encuentran, y sí. Con un buen nivel de tecnificación y también con un buen nivel de responsabilidad en la gestión de la pega, ¿no? Claro, nosotros atendemos a aquel segmento en donde la banca formal todavía no llega, porque no son personas que son atractivamente... No son sujetos de crédito. Exactamente, no son sujetos de crédito. Y nuestro objetivo es que estas personas crezcan para poder tener más un abanico más amplio de posibilidades frente a una opción de crédito o frente a otros capitales que pueden postular. Estamos hablando con Jessica Campos, jefa de la oficina Viña del Mar Quintero de Fondo Esperanza, y ya hemos hablado específicamente de cómo ustedes funcionan, pero metámonos de lleno ahora al plan de crédito, porque ustedes están desarrollando una interesante ofensiva precisamente en esta materia para captar nuevos beneficiados, en este proceso que, insisto, no es regalar dinero, sino que es apoyar al autoemprendimiento, a la autogestión, a la responsabilidad en el manejo de las finanzas y también a tener una buena esperanza de desarrollo en lo económico para un grupo familiar. Uh-huh. Cuéntanos detalles de este plan de créditos. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, contarles un poco que el Fondo Esperanza atiende de dos formas. Primero, a través de la agrupación, que es la metodología de Banco Comunal, que son personas, como dije anteriormente, entre 18 y 25 personas, que son de un mismo sector, o se conocen o comparten el espacio laboral, por ejemplo, en una feria. Tenemos muchos socios que son de feria. Y en conjunto se organizan y postulan a un crédito individual, ¿ya? Pero que los compromisos son grupales. Por lo tanto, ellos nos dan la confianza de que ese grupo quiere ocupar este dinero para poder emprender y no para poder aprovecharse de esta oportunidad. Entonces, están todos vigilándose entre todos, entre comillas. Están todos controlándose, claro. Sí. Este es mi vecino, yo lo conozco, vende empanada. Esta es mi señora que me entrega la mercadería de los confort. Ya. Entonces todos están interrelacionados. Postulan a un crédito en Fondo Esperanza, se acercan a la oficina ya de Viña del Mar, en este caso, se acercan y dicen, nosotros tenemos esta cantidad de personas, 7, 8, 9, y empezamos a hacer un trabajo. Cuando inician con nosotros, cuando está conformado el grupo, pueden elegir, en realidad van a 14 cuotas porque necesitamos saber cómo es el comportamiento de cada uno de ellos, y empezamos con el plan de educación. Yeah. ¿Ya? Y con el conocimiento también dentro del plan de educación, hay un área que fortalece la agrupación también. Si un grupo está unido y está fortalecido, claramente podemos dar confianza frente a este grupo y podemos seguir con créditos de 1.200.000. O sea, no hay crédito si no hay educación previa. Exactamente. Hay un proceso de conformación de grupo. Ya. Y después que este proceso sale, los socios reciben su crédito, empieza la educación, la formación educativa. Ya. Con respecto al emprendimiento. Hay un proceso de ir desarrollando la responsabilidad de las personas que reciben estos recursos. Sí. Para que aprendan a manejar también sus finanzas y gestionar su negocio y que esto no sea plata perdida, entre comillas, para ustedes. Exactamente. Para generar un impacto, a nosotros nos importa mucho generar un mejoramiento en la calidad de vida de todos nuestros socios. Por lo tanto, tenemos que estar midiendo constantemente el efecto que estamos causando en ellos. Bueno, ustedes pertenecen al Hogar de Cristo. ¿Quiénes apoyan a Fondo Esperanza? Instituciones, empresas, particulares. Porque ahora pongámonos al otro lado de la vereda, pues. Porque ustedes entregan estos créditos y estos recursos en función de también los aportes que están recibiendo y los apoyos que reciben de distintas instituciones o personas. ¿Cómo uno precisamente puede apoyar a Fondo Esperanza? ¿Cómo lo hacen ustedes para recibir sus recursos? ¿Cómo lo hacen también para tener sus propios manejos económicos? Fondo Esperanza es una institución que tiene 13 años. Yo casi he estado toda mi... los 13 años casi he estado trabajando en Fondo Esperanza. Cuando partimos era del Hogar de Cristo, ¿ya? Teníamos recursos muy, muy escasos a través de donaciones, de aportes, de privado, dineros que se gestionaban a través del Hogar de Cristo. Pero ¿qué pasó? Empezamos a crecer mucho con la metodología y en el 2011 ya no se podía sostener con la devolución oportuna de los créditos, más el aporte de privados, no podíamos sostener este crecimiento. Por lo tanto, se hizo una alianza estratégica con la Fundación BBVA, que no es lo mismo que el banco, no. Es una fundación, y hicimos esta sociedad entre el Hogar de Cristo y la Fundación BBVA, que son nuestros socios capitalistas en el fondo, y también apoyan a otra red de finanzas a nivel de Latinoamérica. Están en Colombia apoyando a otras instituciones, en Perú también, y nosotros acá somos una de las instituciones que apoya también esta red. ¿Tienen un catastro de cuánta gente está recibiendo respaldo ustedes acá en nuestra zona? ¿Términos globales, números globales? A nivel nacional atendemos a 100.000 socias. A nivel local, mira, manejo la oficina, son 3.500, tenemos también... ¿Solo Viña del Mar Quintero? Solo Viña del Mar Quintero y Concón también. ¿Concón, ya? Claro, digo Quintero porque tenemos una oficina en Quintero también, pero atendemos también a Concón. Tenemos otra oficina también en Quillota, tenemos otra oficina en La Ligua, tenemos otra oficina en Quilpué, en Valparaíso, en San Antonio, en San Felipe. Entonces tenemos varias repartidos oficinas. Por la región. Sí, sí. Así es que yo estimo que debieran ser unas 7.000 personas que atendemos en la región. Claro, pensando que Viña Concón Quintero puede ser de las más grandes junto con la de Valparaíso. Exactamente, junto con Valparaíso y San Antonio. Y San Antonio, sí. Es interesante la iniciativa que ustedes tienen porque uno piensa de pronto y las personas cuando tienen una idea y están en un sector vulnerable, muchas veces ven limitada la condición de acceso a crédito a la banca tradicional, y ustedes aparecen como una importante ventana precisamente para apoyarlo en estas iniciativas. ¿Qué cosas a las cuales no se puede postular con Fondo Esperanza? ¿Existe alguna limitante en términos de tipo de negocios? Mira, nosotros reconocemos la realidad con la que trabajamos. Inicialmente, muchos de nuestros socios venden productos que nosotros no podemos financiar, como por ejemplo discos piratas. Ya. ¿Cierto? Que la gente tiene una muy buena rentabilidad, pero nosotros tomamos a estas personas y les decimos que la idea es que vayan formalizando su negocio y que no corran el riesgo de que le requisen toda su mercadería. Por lo tanto, nuestro objetivo es tomar a esta persona, no le decimos que no, pero efectivamente tiene que presentar un proyecto que vaya más acorde también a lo que la ley permite vender. Claro, porque claro, si uno está subsidiando o entregándoles plata para que ellos vendan discos pirata, no estamos haciendo un doble daño, entre comillas, a las personas. No se puede. A la comunidad en general y a la persona en particular. Uh-huh. Hay un tema que por eso te lo preguntaba, porque y yo lo he conversado alguna vez con gente de algunos organismos como el FOS y cosas así. Hay muchas veces que uno tiene personas que les entrega estos respaldos económicos y claro, ellos plantean un cierto modelo de negocio, pero al final el modelo de negocio deriva a otras cosas y termina siendo personas que venden en la calle de manera informal, irregular, con de pronto incluso altos niveles de rentabilidad económica, pero que no tienen que ver con la naturaleza por la cual a ellos se les asignaron los recursos. Entonces ahí también hay un tema muy delicado a la hora de monitorear precisamente cómo las personas llevan adelante los proyectos. Sí, mira, nosotros apoyamos a personas que son ambulantes. ¿Ya? Ya tenemos hartos socios que son ambulantes, pero nuestro objetivo es que ellos vayan entendiendo que no pueden estar así eternamente, corriendo, ¿cierto?, corriendo el riesgo de que le quiten toda su mercadería. Y nuestro objetivo es que estos socios son casi todos jóvenes, entonces tienen la energía para esto, pero la idea es que se proyecten más a largo plazo, que sepan que van a tener que estabilizarse en algún momento, que tienen que darle estabilidad a su familia, que sus ingresos deben ser más estables. Por lo tanto, que vayan migrando de a poquito, y lo hemos logrado con algunos socios que se han puesto con un abarrotes en su casa, que han cambiado del comercio ambulante al comercio más estable, y eso es un logro. Nosotros reconocemos la realidad del país también que tenemos. Tenemos una realidad en donde hay mucha injusticia social, hay mucha desigualdad económica, Hay muchos subempleos también, ¿cierto? Y nosotros no podemos dejar de ver eso. Lo que queremos sí es ser un aporte para esas personas que hoy día tienen que manejarse de esta manera para poder llevar ingreso a su familia, pero que la idea es que a la larga ellos vayan regularizando su situación. Para quienes nos han escuchado y que quieren participar de los procesos que ustedes hacen, ¿cómo reiteremos precisamente los mecanismos para postular a Fondo Esperanza, cómo acceder a las oficinas que ustedes tienen, cómo tomar información precisamente de lo que significan los planes y créditos que ustedes están desarrollando? Bueno, principalmente siento que lo más apropiado es acercarse a las oficinas. Uh-huh. La oficina de Viña del Mar está ubicada en 5 Oriente, número 47, entre 1 y 2 Norte, y ahí obtener toda la información más de un asesor que se va a dedicar el tiempo a atender todas sus consultas, todas sus dudas. Y también a la oficina de Quillota, de Quilpué, de Valparaíso. Uh-huh. Eso, yo los invito a acercarse. En nuestra página están todas las direcciones y todos los teléfonos para aquellas personas que están interesadas. Se me olvidó mencionar también algo muy importante. Hablé mucho de la agrupación de Banco Comunal, pero nosotros también entregamos crédito individual. Ya. Hace de un tiempo a esta parte hemos notado que nuestros socios... Hay socios de Banco Comunal que se nos escaparon con los créditos. Ya. Están todo el rato pidiendo $1,200,000, $1,200,000, $1,200,000. Entonces nos dimos cuenta que ellos tenían otras necesidades especiales de más crédito. Por lo tanto, abrimos una nueva línea de crédito individual. Ya. ¿Ya? Este crédito individual hoy día lo estamos abriendo también para el resto de las personas que no son socias. Hasta el año pasado solamente podían acceder a aquellas socias que tenían un negocio grande, ya formalizado, uh-huh, con ciertas características, Sindicom, podían optar a este crédito de desarrollo, ya que son créditos individuales que se pagan de manera mensual o quincenal, y es más largo plazo, porque son inversiones mayores, generalmente infraestructura o maquinaria. Y también hoy día la invitación a aquellas personas que tienen algún emprendimiento, que no son socios de Fondo Esperanza, a buscar información para poder acceder a los créditos individuales de nuestra institución. Ok, Jessica Campos, jefa de la oficina Viña del Mar Quintero de Fondo Esperanza. Agregar también que nuestro sitio web ucbmedios.cl está el enlace al banner de Fondo Esperanza para quienes quieren tener detalles y mayor información de lo que significa esta institución y obviamente las distintas actividades que ustedes están realizando. Queremos agradecerte la gentileza, se nos pasó volando el tiempo, fíjate, ¿sí? De esta conversación que hemos tenido con ustedes para, obviamente, agradecer la visita y esperemos que esta se repita. Que tengas un buen día. Buen día para ti también y para todas las personas que nos escuchan y a invitarlos a conocer Fondo Esperanza, una institución maravillosa que ha generado muchos cambios y mucho aporte a la sociedad en términos de la familia y del emprendimiento. Ok, pues muchas gracias a ti por estar aquí, gracias, con nosotros en estudio. Gerardo, ¿alcanzamos a una última canción? Sí. Y luego viene el boletín informativo de las 10 de la mañana con don Cristóbal Rojas.